cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayán Musical. Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Bond, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquitos, Ramón, Rock, Elvis Presley, Cumbia. No, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el Papayal Musical. Hola gente, bienvenidos esta noche. ¿Cuánto llevamos hoy, mi querido amigo? 8 de septiembre del 2014. Ya nomás, bienvenidos al Papayal Musical. Chuta, ¿qué hora es? 8 y 4 minutos, ¿verdad? ¿Qué pasa, la producción? ¿Por qué siempre nos pone estar? 8 y 3, acá dice 8 y 4, vea. Ah, bueno, ahí estamos en diferentes relojes, ¿no? Bueno, bienvenidos gente al Papayal Musical. Soy Esteban Quiroz y tenemos un invitado especial. Bueno, no tan especial, ¿no? Porque ya nos ha acompañado en otras ocasiones. ¿Cuál es tu nombre, pana? No tan especiales. Buenas noches, amigos del Papayán Musical. Anthony Betancourt les saluda. Esa es. Bueno, en vista que no viene mi pana, mi querido amigo Henry, ni mi asesor legal, que es Felipe, estamos ahora con el reemplazo especial, que es Anthony Betancourt. Y bueno, empezamos el Papayán Musical ahí con saluditos. Vamos con un gran saludo para Anita Revelo, que nos escucha desde el sur de la capital, el sector de la ferroviaria. ¿Usted le conoce? Claro, una gran amiga en el sur de la capital, cerca del colegio Velasco Ibarra vivía. Háblese. De lo que me acuerdo. ¿A usted se le conoce? Un poquito. Ay, más o menos, ¿no? Ay, ahí se va. Ah, también un gran saludo para Patricia Barahona, que nos está escuchando. Bueno, no nos está escuchando, ¿no? Bueno, está en el partido de la selección de allá en Estados Unidos. Ah, está viendo a los cracks ecuatorianos. Claro, con el crack está jugando. A la nueva generación. ¿Verdad? Así que, gente, no se olvide de visitar el Papayal Musical en www.lacasadelacultura.es o Radio de la Casa de la Cultura. casadelacultura.gov.es, ahí se mete al link de la radio y ahí nos escucha todos los martes, que es el mejor día de la semana, imagínate, Antonio. Adivina de qué hora a qué hora. De 8 a 9. Pues, usted sabe, ¿verdad? Hasta el invitado sabe. Bueno, también nos pueden contactar en Facebook, Twitter y YouTube, ¿cómo? El Papayal Musical. Eso, y nos pueden llamar en vivo, ¿a qué número? Al 22... ¿20? 22-20-964. No, 966, ya. Ah, 966. Pero ya hay retorno a producción. Claro, que haya retorno ya, porque si no estábamos ahí muy... Muy tristones. Otro gran saludo para Katherine Oña Caiza, que nos escucha desde el Valle de los Chillos. Para mi querido amigo Henry, que nos está escuchando desde su hogar, que vive en Ferro Alta. Entonces debe conocerle a mi amiga Anita Revelo. Ah, sí, creo que están de llevarnos. Ay, por ahí, mal parqueados. Sí, más hay entre pandilleros, ¿no? ¿Qué pasa, vea? Bueno, y como el Papayal sí está en vivo, vea, imagínense que ahorita también ya está empezando el partido de la selección ecuatoriana de fútbol con el seleccionado de Brasil. Así que no se olvide, recibimos llamadas, sugerencias, todo mediante el teléfono. ¿A qué número? Pero diga, pues joven. 22-29-66, vea. Hasta cuándo, aquí. Y bueno, gente, empezamos con un poco aquí de... Vea, ya tenemos una llamada por ahí. ¿Hay llamada? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Buenas noches. ¿Aló? ¿Papayales? No hay retorno, vea. Suena... ¿Aló, aló? A ver. Ya producción, ya arregló eso. Vea, ¿no? Bueno, seguimos aquí, entonces. ¿Para ahora qué tenemos, mi querido Anthony, para conversar en esta hora del Papayal Musical? Aquí una hora muy entretenida conjunto a ustedes, que es una gran compañía, y más con nuestro querido invitado. No hay retorno a producción. ¿No hay retorno? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Papayales? Buenas noches. ¿Aló, aló? Ahí se supone que tiene que estar. ¿En serio, producción? Bueno, entonces hasta que arreglemos el desperfecto, vamos con una canción. Bueno, vamos con toda la canción que está de fondo, vamos con algo de Héctor Lavoe. el día de mi suerte. Eso es, estamos en el Papayal Musical. Regresamos aquí en el Papayal Musical con esta salsa así bien deliciosa para estar bailando aquí, pero no hay como porque solo estamos entre hombres. Entre pipis. Para que, aquí estamos, ya, como dice mi pana, entre pipis. Vea, por aquí nos están insultando nuestra radio escucha. Anita Revelo dice que ¿por qué nos burlamos de ella, del barrio? ¿De dónde vive? Es que es un poquito peligroso ese barrio. Ajá. Y ella misma nos dijo, ¿no? Que era, sí, que era pandillera, que sí que no. Algo así nos estaba contando. Que todos por ahí tienen su señal. ¿A qué cripta pertenecen? Dice. Su identificativo personal. Ajá. Pero bueno, mi querida gente, vean, no se olviden de llamarnos al 2220966 para que vean que sí estamos en vivo. Porque todos los programas del Noctámbulo Cultural tienen que estar en vivo. ¿Sí o qué? El Noctámbulo Cultural. ¿A qué se refiere con el Noctámbulo Cultural? No sé, vea. Oiga, ¿a qué se refiere el Noctámbulo Cultural, vea? Usted que es de aquí también del Noctámbulo. ¿Mande? Ah, las franjas de programa de 8 a 10. Aquí son las franjas de 8 a 10, vea nomás. ¿Y qué todos los días? Ah, ¿está ocupado de 8 a 10 o podemos cambiarnos de día? No, este es el fijo. No, es que es el mejor día de la semana, es el martes de usted. En el Papayán Musical. Eso, de 8 a 9. Y bueno, mi querido radioescuchas, vamos con el tema del día, ¿no? A ver, ¿cuál es el tema de hoy día? Los apodos hacia las personas. O más comúnmente conocidos como los sobrenombres. ¿Usted tiene algún apodo, mi querido Anthony? No. ¿Cómo no? No lo dude, pues. ¿Quién no tiene un apodo? A ver, pero diga, ¿cuál es su apodo? A mí en el colegio me decían Charito. ¿Por qué le decían Charito? Por cuerpo de chancho, patas de pajarito, decían. Así, ¿qué? ¿Ustedes tienen unos amigos malos, no? Sí, eran cargosos, todos tenían apodo. Vea, producción, ¿usted tiene apodo? ¿Cuál es su apodo? Cabezón, ¿por qué le dicen cabezón? Ah, por cabezón. Ah, ya pensé que por aventajado. Aventajado. ¿Pero quién le puso? ¿Las novias o los panas? ¿O los novios? ¡Ah, caracho! Vea nomás. Vamos a hablar un poco de los sobrenombres. ¿Hasta qué punto es tolerable un sobrenombre? ¿Qué piensa usted, mi querido Dante? ¿Hasta qué punto? Yo no sé hasta qué punto sea tan tolerable y sobrellevable. O también podemos decir que, chuta, no sé, no, el apodo, ¿qué apodo tenga? Póngase, le ponen a uno, no sé, seco. No, es ofensa ya. Dígame un apodo que... Claro, que... nosotros, por ejemplo, de cariño le decimos a una amiga piñata. Eso, vea, ¿no? Es un cariño. Pero a ella no le gusta, ve. Claro, vea, el piñata, ¿qué quiere decir? Como nos decían, ¿por qué le dicen piñata? Porque todos le quieren romper. Vea, nomás. ¿O porque se parece a la piñata del Chavo? Vea, también, eso es un buen tema, ¿no? ¿Usted en qué se fija para poner un apodo? Chuta, pero ya soy medio cargoso en las deficiencias de la persona más. Ah, o sea, que le dé ahí uno medio patojito, le pone llanta con pupo. Pues... Hágase. O uno medio narizón, que es de su nariz o cuchillo, le gritan por ahí. ¿Qué es eso, nariz o cuchillo? Sí, entonces, sí, la gente es... creo que es el ecuatoriano es así. El ecuatoriano es así en sí. Sí, el ecuatoriano es un poco jocoso, cargoso. ¿Cuál es la jocosidad del ecuatoriano? El ver los defectos de las personas. Cuando no se ve el de uno. Claro, el reírse de los demás. Bueno, más, usted sabe. No reírse de uno mismo, sino de los demás. De los demás. Y cuando se burlan de uno mismo, hacerse loco. Claro. Para no ofenderse. Ah, es preferible que reírse de uno mismo que se rían de uno. Claro, eso sí. Porque, a ver, yo también tengo un apodo que me dicen... Papito, me dicen. Ah. ¿En serio, papito? Y ahora ya no sé por qué me dicen así, ¿eh? Te seré muy guapo, muy pinta, muy tuco, no sé. Claro, ¿no? Póngase, en el colegio tenía un amigo que era medio amarillo, chimuelo, ahora ya es calvito, ya parece bola 9 de Villar, hermano. En serio, pero usted cómo le decía, creo que le... ¡Ah, yo también le conozco! Claro, le dicen el indio moreno. Ah, sí, oiga, pero también le decían, ¿cómo se llama ese de vez en cuando? El ongemoco. El ongemoco, le decía. Porque siempre decía que pasaba con la tía y le decían la tía Tencha, la tía... Salía de así, nomás salían. Ajá, pero... ¿Qué es más ofensivo, un defecto o por alguna vez que te hayas equivocado y te hayan dicho... No sé, verá, yo tengo un pana, que usted ha visto esto del Enchufe TV. Más o menos, no sé. Bueno, ahí hay un sketch que sale que hay un personaje que le dicen Chichico y que se le cayó, que fue a comprar condones, algo así es el sketch. Pero en cambio a mi pana le dicen Chichico igual porque estaba en plena fiesta, saca la billetera y ¡pá! Se le caen los condones. Ya nomás así le dicen, le dicen, no, Chichico. ¿Y por qué viene el Chichico? O sea, no entiendo la referencia. Porque en ese tiempo justo se puso de moda lo que es Enchufe TV y salió ese sketch. Uh-huh, pero ellos de qué hacen referencia al chichico, o sea... Al que le da vergüenza los condones, llevar condones en la billetera, todo eso. Ese es el chichico. Ese es el chichico. ¿No le parece una incoherencia el apodo? No sé, mijín, yo no le puse. ¿Por qué hay apodos incoherentes también? Ah, no, ahora sí, en serio, a mí me dicen Bocón, ¿verdad? ¿Por qué cree que me dicen Bocón? Por Bocón. No, pues ya, eso tiene doble sentido. Puede ser por la franja que viene de oreja a oreja o porque... Por la nariz de Hornado. Claro, la nariz, la boca de Hornado. La sonrisa de Hornado, pues, algo así. O por Bocón. Claro, y o sea que usted es muy labioso, que conquista mujeres de todos los barrios. No creo, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Por eso será. Es que eso le digo, hay algunos apodos que tienen doble sentido. Ya, o sea, el suyo es solo Charito, ¿no? Claro. ¿Y a una mujer le pone apodos usted? A veces. O cuando ya... Bueno, es más... O sea, no me parece de poner apodos de entrada, ¿no? Ya. Sino que cuando... Cuando ya hay la confianza. Ya hay la confianza, ya. Uno es amigo. Y cuando se le pone de entrada, por ejemplo, usted le ha puesto un apodo de entrada. Ah, y alguien sin conocer. No. No he puesto apodos así. ¿Y usted ha puesto? No, en cambio yo sí he puesto, y vea, se me enoja en esta vida y la otra, ganas de pegarme tiene. Es que es ofensivo, pues. ¿Pero por qué va a ser ofensivo? A ver. Viene un abusivo y que le digan a usted, ¿qué? ¿Qué fue Bebocón? O sea, no, sin conocerle. Bueno, eso también, ¿no? Chuto, pero bueno, gente, escríbanos al Papayal Musical a ver qué apodos tienen. Bueno, a mi querido amigo Henry, el nombre de él es Flores Milo, vea. Eso es una imaginación total para poner apodo. Pero la mamá le ha puesto en la parte de nacimiento el apodo. No sea cargoso. Eso también, vea, en los nombres también viene apodo. ¿Como Flores Milo? Claro, o sea, es hasta mal chiste parece eso. ¿Por qué? ¿Cómo le va a llamar a alguien así, pues? Ahora no sé, pues es el nombre del abuelito, me supo comentar. Su amigo Henry nos está escuchando y se va a enojar porque dice que es ofensivo. Ah, y porque no le conoce a usted. Y nos estamos burlando. ¿No le parece que para las demás personas que también tengan un apodo, que vengan dos desconocidos o un desconocido y le diga, ¿qué fue, ven? Ta, ta, ta. Esa nomás. ¿A qué grado es un apodo, una ofensa? ¿Hasta qué grado? Y más tiene que ver, yo creo que ya está con los defectos físicos de las personas. Lo que usted hace. Es... Mira nomás. Bueno, gente, vamos con otra cancioncita por ahí. Vamos a seguir con esto de los apodos porque está medio interesante el tema, ¿no? Claro. ¿Con qué canción vamos? Vea, mi querido Anthony, usted que por ahí le pidieron una canción. Mujer de carne y hueso. ¿De pidieron quién? Por interno. Guayacán. No, sí, Guayacán. Entonces vamos con Mujer de Carne y Hueso de Guayacán, y esto es el Papayal Musical, no se despegue. Una canción, pocos regalan poemas, serenatas o una flor, todo es un mercado persa, desde México a Estambul, cada quien tiene su precio, su factura, su valor. Una señora bonita, a intereses se casó, si el marido no le alcanza, un amante y se acabó. Miró un lado, mira al otro, y si nadie la miró, que basta que el tipo jure, que a nadie le contó. En esta ciudad sin alma, donde todo se vendió, ahora somos invisibles, los que amamos. no se olviden de contactarnos. ¿A dónde, mi querido Anthony? En llamadas en vivo, ¿no? Al 2220-966. Pero ojalá haya retorno, pues. Ya arregló el retorno de la producción. Si no nos van a llamar y... Bueno, mi querido Henry, para que la gente se dé cuenta que estamos en vivo, llame nomás para que vea que el papayal sí cumple, sí está en vivo y es el programa más bonito de la semana, para que vea usted. O el número uno de los jóvenes. No. No tanto así. El más bonito de la semana. Más bonito. Ajá, no. Número uno hay diversidad, ¿no? Y diferentes gustos. No creo que lleguemos a todos los gustos, ¿o será que sí? Sí, ¿cuántos likes tienen en Facebook? Como a 2 millones, ya usted. Ah, caramba. Para que vea que papayal es inmenso. Bueno, entonces regresemos a nuestra tertulia. Nomás déjeme decirles, por aquí me están mandando un saludo para... Vea, justo nos escribió para David Moreno, que le mandemos un saludo, que ya le dejemos de molestar en vivo, dice. Vea ya, ¿aló? ¿Tenemos una llamada? ¿Aló? Buenas noches, no hay retorno. Vea, mi querido Henry, si es usted, ya se dañó el retorno ya. Ya aquí, no cuida nada la producción. Bueno, también un gran saludo para Andrea Aguilar, una de nuestras ganadoras del tatuaje que sorteamos hace casi un mes y medio en un programa que estuvo aquí Santiago. Mauricio Naranjo, uno de los mejores tatuadores, si no es el mejor tatuador de aquí de Quito, y representante de House of Style. También un gran saludo para David Pesantes, que nos saludó desde Carapungo. Vea usted, mi querido Anthony. Vea, para Michelle Oña también, que por qué divulgamos los apodos, ¿verdad? ¿Eh? Dice. No estamos divulgando los apodos, sino que estamos haciendo una comparación. Ah, una comparación. Es una comparación sana y constructiva, ¿no? Claro, entonces, ¿para qué le dejen de decir piñata y todo eso? Planetario. Exactamente. A ver, ¿te imaginarás por qué le dicen planetario? Otro saludito para... Por aquí. Para Emilia Quiroz, que nos está escuchando desde Venezuela, vea usted. Vale, señorita, que está de vacaciones, ojalá las disfrute. Esa es, que ojalá que traiga regalos y ahí, por ahí, alguito bueno para el papayal musical. Otro saludo para Jonathan Jaramillo, que nos escucha desde por sus barrios, vea, desde por San Juan. De Juan San, el barrio chino. Ve. Un gran saludo para Felipe, que no pudo venir hoy día, que está, creo que ahora ya empezó a defender lo que es la tesis, algo así. Ojalá, ¿verdad? Le vaya bien. Oye, usted ya acabó la tesis, vea. Yo ya acabé, solo falta la fecha de defensa nomás. Bien, nomás, estamos con gente aquí de en serio. Preparada. En serio. Bueno, tengo otro gran saludo para una novia suya, vea. ¿Cuál novia mía? ¿De cuál? No lo sé, no tengo idea. Para Andrea Guevara. No es mi novia. Es el amor de su vida. Es el amor de mi vida. En serio, bueno, pero para ella le mandamos otro saludito. Vea, usted le conoce a Hellboy. Ah, también, vea, ese apodo mal parqueado ahí, Hellboy. Ah. ¿Qué se le dice así, por puñetazo? ¿O porque acaba con los hombres? No sé, vea. Empezando así, vea. Un gran saludo para Helbo y para Sofía Jerez, que nos escucha desde el sur de la capital, más exactamente de la Magdalena. Y bueno, tenemos puntos estratégicos nosotros, al norte, al sur. Y al centro. Y en el oriente también, en Aferro. No más. Tenemos en Aferro alto y bajo, que nos están escuchando a full volumen ahorita, ¿no? Y bueno, gente, ya verán, se acaba el papayal musical. Cogen, vayan a desayunar, ¿qué digo? Merendar. Vayan a merendar y hablen de familia. Estamos en vivo, ya es de noche ya. Vayan a merendar, que está aquí, ya, hablen en familia. Hay personas que madrugan, vayan a dormir. No, ¿para qué se van a quedar de largo, no? O prendan la tele, vean como ya lo último que juega Ecuador con Brasil. Para que vean que nosotros estamos al tanto. Ojalá que el programa siguiente den cuánto ganó Brasil o cuánto ganó Ecuador. No pueden. ¿Por qué? No sé, ahí vean. Ahí vean ustedes. Y bueno, gente, bueno, continuando con este tema de los apodos, vean. Bueno, como usted dijo, Hellboy. ¿Por qué a una mujer le ponen Hellboy? Es un buen punto, vea. Ya le estoy dando dos perspectivas. Pero, ¿qué es Hellboy? ¿Qué es un Hellboy? Un Hellboy es un personaje de películas que es puñetazo, acaba con los hombres, o sea. Los destroza. Los destroza. ¿Y por qué cree que le dieran Hellboy? Por eso mismo, entonces. No sé, debe tener buena mano la muchacha. Ah, vea nomás. Bueno, otro punto de los apodos es que hay unas comparaciones con personajes de televisión, con personajes, no sé, ¿no? Con personajes, claro, yo tenía, de independencia. Sí, un gran saludo a mi amigo Juan Pablo Paladines, por ejemplo, le decían Rachito. ¿Por qué? Ahí vea usted, la sorpresa. ¡Ah! Con la narizota, de verdad. Claro, entonces... Claro, vea, ¿a quién también? Por ahí a otro... a otro amigo que tenga por ahí que le algún parecido con algún personaje de televisión. Algo de parecido con la realidad, es pura coincidencia. Bueno, claro. No, por ejemplo, un pana le decían Per, y ahora yo no sé por qué le decían Per. Si era bien feíto el pana, bien desengañado. ¿Cómo cree que...? No me imagino a alguien que le digan Per. Entonces, ¿por qué cree que le digan Per? Por lo que anda con muchas mujeres. Muchas mujeres, vea, da la imaginación lo que es un apodo. Pero el man es guapo, vea. Ah, no, el man es feo. Para ser que esté con muchas mujeres debe ser guapo. Depende. Gusto de las diferentes personas. Ah, bueno, eso también, ¿no? ¿Labioso de usted? Ah, ¿usted cree en la labia? Sí, es muy importante eso. ¿Usted es labioso? No, yo no, yo. ¿Cómo conquista una mujer, vea? ¿Cómo se conquista? ¿Por qué nos saltamos de tema? De no, estar hablando de apodo. A ver, otro apodo. ¿Con qué más se le puede comparar un apodo? Dígame usted. Por ejemplo, un seudónimo. ¿Como cuál? Como, o sea, el no son seudónimos, perdón. Un diminutivo del nombre que le digan en la casa. Ah, por ejemplo, yo tengo un amigo, ¿no? Un saludo para Marco Arias, que yo no sé por qué le dicen Chuchu. Ah, vea, en todo el barrio es conocido. Claro, él en... como Chuchu es. Claro, entonces, el caballero de la justicia hoy por hoy. Señor Chapa para usted. No, bueno, direccionando a los apodos, ¿no? Vea, hasta los policías, vea, Chapa. ¿Sí, la no? Chapa es esa cosa que pone seguridad en la casa. Bueno, se puede comparar, ¿no?, con lo que dan seguridad, ¿no? ¿Disque? Los señores policías, ¿no? A los bomberos, ¿cómo se les dice? No tengo idea, los bomberos. Bueno, hablando de bomberos, ahí saltándonos también un poquito de apodos, todo eso. Vamos con los de los colegios, vea, también usted. Claro, vea. ¿En qué colegio está usted? Yo en el San Fernando. ¿Cómo le decían a los del San Fernando? No tengo idea del apodo del glorioso colegio del San Fernando. ¿Con dónde creo que le decían para que se dé cuenta? ¿Qué, por el buzo blanco? Por el buzo blanco, no, les decían así. Vea usted, ¿cómo nos catalogan a los que se... los estudiantes que salimos de un colegio, ¿verdad? Tan glorioso. Claro, póngase el colegio de acá nomás, que está a pocos metros del Mejía. ¿Cómo le dicen? Los roscas le dicen. ¿Por qué será que le dicen roscas? No sé, por puñetazos. O por albañiles. O por albaches. Bueno, ahí va usted. Vean las del Simón Bolívar, limoneras les dice. ¿Por qué los limoneras? No sé, me imagino que por lo que siempre están chupando limón con sal, no sé, o porque son agrias, no sé. Vea, y hace uno buenazo. O no sé, que te, adivina cómo les dicen a las señoritas del colegio Quito. Ay, sí me pero escuché. Esto sí es medio está ofensivo. Yo vea, escuché nomás. A ver, dígalo, vea, dígalo. ¿Por qué cree que le dicen el colegio Quito, el colegio 2010? Ah, de 2000 estudiantes, 10 guapas. No, pues eso. No, es ofensivo. Eso es ofensivo, esto es grosero. Ay, ¿con dónde no será ofensivo? Ay, vale usted. Bueno, yo sé, ¿no? Vea, gente, no se olvide de poner su apodo, o como usted nos escucha, ¿cómo nos imagina? Pónganos un apodo a las personas del Papayal Musical, a producción, que siempre daña la consola, vea, el cabezón, vea nomás. Así que tiene, en vez de... Bien dotado, ¿no? Ajá, sí, se ha aventajado el muchacho. Ah, ¿cómo más podemos identificar un apodo de usted? Aparte de defectos físicos, de alguna comparación que tenga con algún... Por ahí, con alguna estrella de, digamos, de televisión, de radio, por pensémosle ahí. Pensémosle un poquito y vamos con un poquito de música. Vea, eso nomás, ahí también la gente que nos escriba a la página de Facebook para que nos digan sus apodos de aquí, de decirles y mandarles saludos en vivo aquí en el Papayal Musical. ¿Y con qué canción nos vamos, producción? ¿Perdón? Woman del Cadáver. Vea, ¿no man del cuadrado de quién? De Juan Luis Guerra, ¿no? No se separe del Papayal Musical. Woman del callao, tiene mucho on, tiene mucho tempo, tiene mucho down. Woman del callao, tiene mucho on, tiene mucho tempo, tiene mucho down. Woman del callao, y quisiera vivir con ella junto al callao, y baila calizo en la arena tomando sol, y sueña sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tiene mucho oh, la, la, la, la, la, la, la, la. Tiene mucho down, woman del callao, del callao. Tiene mucho oh, tiene the calypso into the blood. If we put up we like living, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quisiera vivir con ella junto al Callao y baila calizo en la arena tomando sol y soñar sin tiempo ni pena dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, gente, regresando aquí en el Papaya Musical, ¿eh? Seguimos con el tema, ¿no? Que está, ¿eh? Nos están escribiendo full por aquí, full apodo, ¿eh? Nuestra amiga, nuestra querida amiga que está en contacto, full amiga, Anita Rebelo, dice que le llaman Bananita. ¿Por qué cree que le dicen Bananita? Ahí sí, ya no sé, producción, ¿por qué se le puede decir a una mujer Bananita? Por, no sé, no sé, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que... No, sí es media alta. Por la pequeña, no. Se les puede decir hasta cierto punto, plátano mosqueado, ¿no? También. Pero no es tan por, pecosa, dice. Por pecosa, que ¿no? Es, pero dice que Bananita, a ver, déjame, aquí le tengo el dato. Ah, que le dicen Bananita por Anita, dice. Ah. Porque es media... Sí, ve, esos ya son los apodos medios brutos en casa. Que no tienen chiste. Que no tienen ni sentido. Eso. Son medios brutos, dice. Claro, es que sí, es así, pues. Sí, hay algunas personas que... Apodos más chimbos, ¿no? Apodos que se ponen hasta ellos mismos. Yo recuerdo un tarado, disculpen la expresión. ¿Por qué? Porque en el colegio se ponía Fido. ¡Ah, sí, mo! O sea, nadie le puso el apodo, pero ya se puso el Fido. O sea, creo que así se siente a gusto, creo, ¿no? Entonces, eso le digo, o sea, sí hay apodos y apodos. Entonces yo me he de poner Papurro. Ah, bueno, por ejemplo, a mí también me ponían apodos porque yo utilizo lentes, me decían cuatro ojos, larga vista. Eso ya es ofensivo. Pero creo que ya llega hasta la susceptibilidad de cada quien, ¿no? Porque también estábamos conversando entre, o sea, cuando estaba la canción. Por interno, estábamos conversando que también un apodo son por hechos vergonzosos que nos pasa, ¿no? Claro, en el colegio y las personas no miden... Claro, peor es que no miden, en el colegio entre de hombres. No miden la susceptibilidad de los otros. ¿Qué? Y eso se llama bullying, ¿verdad? Ya, ahora sí ya se llama bullying. Pero yo recuerdo que en el colegio no se llamaba bullying, sino hacer cargoso. Mala fe. A ver, ¿usted pasaría sin hacer bullying a una persona? O sea, no, como ahora le llaman bullying. Es que ya no hay bullying. Amistad, ¿verdad? No, en serio, como ahora le llaman bullying. Es que ahora no se nota si es que es susceptible, que si es que le llegue, no le llegue. Por ejemplo, yo tenía un amigo que era tan cargoso, que lastimosamente el papá se le fue a España. Habla sin papá, le sabían decir. Vea. No era vos. Ah, no era yo. Bueno, también un hecho vergonzoso que estábamos hablando era también que un pana. Era un licenciado Cargoso, ya. No le dejó ir al baño. Ay, sí, el compañerito estaba flojo del estómago. Y vea, y ocurrieron esos hechos vergonzosos y claro. Después le veían con las amigas. ¿Qué fue, be, Cacón? Claro, o sea, ¿cómo le van a decir? ¿Qué prefiere que le griten en la calle, Charito o Cacón? No, pues Charito. Bueno, pues, ¿usted algún hecho vergonzoso o algo por ahí? ¿Vergonzoso? Que se le ha cargado la gente o algo, pero tal vez que... Sí, algunos. Cuente, cuente. No, eso no hay como decir en vivo. En serio, cuente. Son vergonzosos, bueno. Cuente. No le va, ¿ves? Aquí estamos entre panas con toda la... los radioescuchas. Con todas las radioescuchas. Claro. Lo mismo que sepan 10 que 10,000. Es lo mismo ya. No. Si Dios lo sabe, que sepa todo el mundo. No hay como eso. Hechos vergonzosos. Yo pienso más que cuando están pasados de copas las personas. Ah, bueno, eso también, ¿no? Claro, ahí también se les va. Pero creo que solo es el apodo del gato, ¿no? Porque creo que a veces hay personas que ya te tienen identificado. A veces, le juro que a mí más me conocen por el apodo que con el nombre. Habla Bocón, ¿cómo me llamo? ¿Te conoces al Esteban Quiroz? ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? No, pues así tampoco. O sea, ya a veces la gente ya se ubica más hasta por los apodos. Creo que es más el compañerismo que se tiene la confianza de amigos, ¿no? ¿El compañerismo o la amistad? Las dos cosas, creo. Creo que en el compañerismo se lleva un poquito más de respeto el apodo. Ya en la amistad, ya te puede, con el apodo te hacen mil flores, te ponen más apodos, le quitan... Claro, o cuando a usted la mujer le pega, también dicen mandarina. Ah, veas, ese es otro apodo catalogado, o sobrenombre que se les pone a las personas que son... Bueno, a los hombres más específicamente que son... ¿Cómo se diría? Mangoñados, ¿no? Que es otro apodo. Claro, yo conozco algunos. ¿Hable serio? Sí, de esa diversidad de hombres. O las mujeres son muy puñetas. Eso, también pueden saber jiu-jitsu por ahí, ¿no? Otra, cuéntenme ustedes, radio escuchas, ¿cuándo otras situaciones en las que se puedan poner apodos? ¿Usted cómo más cree que se pueda poner un apodo a una persona? Cuénteme. Aparte de las situaciones vergonzosas, sus defectos físicos o... Cuente. O su parentesco con alguien. ¿En qué forma más ha puesto un apodo? ¿En qué? No, ya no he puesto, ya voy. Ahí ya me falta la imaginación. Por ejemplo, a mí en el fútbol, y a mí me gusta jugar fútbol, ¿no? Yo soy arquero. Arquero tanga, me dice. Ahora ya no sé por qué. Ah, pero eso es ya conocido a nivel de masa social. ¿En serio? Claro, se les dice a los arqueros malitos, que se les va los balones. Los balones, sí. ¿Y por qué cree que se les dice arqueros tanga? Porque se les hacen goles por abajo. Porque no tapan. Claro. Unión. Producción, termine. No. ¿Por qué cree que se les dice a los arqueros que no son tan buenos arqueros tangas? Porque no tapan ni un. Vea, se me va a sacar producción, vea. Ya nomás. ¿Qué ves? Vamos con algo de música. Como una petición de un oyente que pidió Pedro Navaja. Algo de Pedro Navaja nos pidieron, ¿verdad? Así que sigan llamando nomás. La canción se llama Pedro Navaja. ¿Y quién canta? Héctor Lavoe. Vea, vamos con algo de... Rubén Blades. Qué gusto, ¿no? No se pierde del papayón musical. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. En vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Bueno, gente, regresando aquí, vea, está, por aquí nos estaban contando algunos apodos. Apodos, vea, de lo que estábamos diciendo de las personas con defectos físicos. No, pero eso ya es porque le ha pasado alguna calamidad doméstica, ¿no? A la persona, ¿no? Claro. Por ejemplo, dice, a ver, cuente usted de la bienvenida, ¿no? Usted también es un programa de aquí de la casa, ¿no? Claro, Aliación Maestra, los jueves de 8 a 10. ¿Vea? De 8 a 10. Claro. ¿Dos horas irá? Normal. ¿Y por qué dos horas? ¿Qué corona tiene? Sí, oiga. Soy el operador. O sea, gente, a él tienen que echarle la culpa que no arregla todavía el retorno. A ver, cuente ya las anécdotas de ahí de los apodos de sus panas. Ya. Cuando alguna vez trabajaba en alguna entidad bancaria, había una de los empleados que no tenía una oreja y le decían tacita. ¡Qué cargoso! Yeah, ¿qué es eso? Porque tiene chucha oreja. El más hijo de tinta que yo escuché, yeah, es cuando había un pana costeño que por algún accidente se quedó sin el dedo meñique y anular y sin el dedo anular, entonces le decían el pistola. el pistola. Pum bueno más también la gente es mala, ¿no? Es gracioso, pero también a la vez vea cómo se siente que usted le diga ¡habla pistola! Todavía que muestre la palma de la mano, ¿no? Claro. O que por algún accidente le digan pierda alguna extremidad, claro, ¿no? El guambrazo. ¿No? Claro, así le decían. Ya me acordé, sí, así le decían, ¿verdad? Con todo el respeto que se merece el señor. no puedo decir el nombre, voy a no dejarme defender la tesis, pero ¿ya? No tiene el... La extremidad, ¿no? Y le decían el guambrazo, y usted se queda así, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Guambrazo! ¡Por un brazo! ¿Porque era un hombre grandote? Ah, no, porque era grandote. No se pasa, ya. Claro, pues, ya. Qué bestia, uno también, o sea, si es cargoso y se burla también de algún hecho muy malo para la... Muy relevante para la vida de la persona, una persona, ¿no? Bueno, también vamos con los apodos de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, a mujeres que son muy exuberantes, que tienen muchos pechos, se dicen pechugas Larú, por ejemplo. Tengo una amiga así. Ah, sí. Ajá. También cuando tienen muy grandes sus pompis, ¿no? ¿Cómo cree que le diga? No será patambra. No, no hay como decirlo al aire. Pero, ¿cómo crea? O sea, usted póngale un apodo ahorita. A ver, digamos ahí. Ese es un babur, o ese ya se llama ese pata. Ah, pues ese ya va la patonada. ¿Cómo le va a decir, va, cosita? Qué buen son babur. No, pues no. No, pues ese ya es grosero ya. A usted, verá, vamos a diferenciar. ¿En los hombres en qué se fija? Para poner apodos más. En un defecto físico. Sí, y a veces también cuando son lentejos. Ah, lentejos. Claro. ¿Como quién? Ah, no diga nombres, por si acaso. Vaya a herir susceptibilidades, entonces. No, y eso le digo, o sea, referirse a las personas que ponen apodos. ¿Qué son los... las personas que ponen apodos, qué tienen? Los cargosos. Claro, o sea, pero yo me voy a la referencia en que por qué ellos ponen apodos. No sé, de tener también... Sí, tienen mucha seguridad de sí mismos, ¿no? Mucha seguridad de sí mismos. Pues yo creo que también llega el punto de cuando las personas que ponen muchos apodos, le molestan a esa persona, le ponen apodos, se pone bravo. Claro, o sea, por eso le digo, pero yo me voy a las personas que ponen los apodos. Creo que se... ¿Cuál es la...? Se sienten seguros de sí mismos... Son más vivos. Quieren llamar la atención. Son más vivos. No sé, creo que también quieren llamar, no sé, hacerse los más bacanes, no sé, ¿no? Bueno, pero yo creo que esto de los apodos siempre está en esto de lo que se dice la edad del burro, ¿no? O desde chiquito se ponen apodos. No, ya cuando están en colegio, ya más grandecitos ya piensan en... Yo creo que de chiquito se pone apodos mediante los apellidos, ¿verdad usted? ¿Cree usted? ¿O no? No, más se hacían refranes. ¿Cómo cuál? No, también son groseros, no hay como decirlo. ¿Qué clase de colegio y escuela estuvo? ¿En un hogar de tránsito? Creo que está educado usted. El Virgilio Guerrero. A ver, y en el San Fernando. No. Usted. No, y en una mujer, ¿qué se fija para poner un apodo? Depende de sus actitudes también. Pero, o sea, es más, ¿qué más gana? ¿Las actitudes o el físico en una mujer? En una mujer más pienso que las de actitudes, porque no hay apodos tan cargosos, o sea, tan groseros. Solo que sea su mejor amiga. Eso. O así. O su peor enemiga. Mira nomás. Y entre mujeres, ¿qué nomás es? Entre mujeres yo creo que solo hay un Gaby, un Michus, a las Micheles, un... Anita la bananita, ¿no? Eso, sí, entonces... como lo dice así la compañera, ¿no? Claro, entonces no creo que sean tan... Y entre mujeres que se odian, ¿qué se dice? No, pues ahí es ya son palabras de grueso calibre ya. Ajá, se le nombra un animalito ahí que sabe... Que no sé por qué le nombran. O sea, no puede ser, no puede ser, pero siempre le dicen, ve, ahí viene la P. O la Zor. Eso, no sé, las mujeres también mucho le mandan, ¿no? Sí, son... Muy ya bien. Se acabó, ¿qué vea? Ya se nos acabó el tiempo. Dale, serio, ¿cómo así? Si falta 10 minutos, vea. Vea, cabezón. Bueno, ya nos quiere mandar aquí. El amigo pistola también dice. ¿Cómo le vamos a poner pistolas? Es que en serio, esa es la imaginación del ecuatoriano. El guambrazo, ¿no oye? Claro. A ver, usted también le conoce un amigo en común, que también no tiene el dedo anulares. Sí. Y el dedo índice. Ajá. Que tiene así. El atinquín le dice. El pata de gallina. Ah, pata de gallina, sí. No sé por qué. La gente es mala, ¿no? Sí, es grosera. Y a veces creo que hasta a las espaldas de uno le ponen los apodos. Saben estarse riendo. Que, y uno, ¿qué me estarán diciendo, no? Y ahí después de entre chuma, ya dicen ahí, ve, te pusimos este apodo, todo eso. Pero más creo que es por la vergüenza de que cómo reacciona la otra persona, ¿no? Sí. Entonces, amigos, piénsenlo bien antes de poner un apodo a una persona. Se puede molestar. Resentir mucho. Hay una anécdota nomás, hay una rapidita. Yo me acuerdo que tanto le molestaba a un amigo que era gay. Y ya le vimos ya recientemente transformado. Se ha creído y ya se operó. Eso. Así que mejor piensen nomás en los apodos. O sea, los apodos son como masturbarse. No es bueno ni malo. Sacan risas más entre gente y tampoco sean tan confianzudos de poner apodos a la primera que son. Así que, gente, no se olvide de comunicarse, de poner sus apodos, cualquier anécdota, ¿verdad? Como nos contaron aquí en producción de los dos panas que le faltaban los dedos y le dicen a pistolas, que por ahí le dicen tazas, tantas cosas. Bueno, pongan nomás los apodos ahí en la página de Facebook del Papayal. No se olviden de encontrarnos en Facebook, Twitter y YouTube como El Papayal Musical. Y nos pueden llamar en vivo todos los martes de 8 a 9 de la noche. ¿A qué número? 2220-966. Eso es. Y escucharnos por el dial 940 AM. O también nos puede... la Anita, nuestra compañera, dice que sí le coge la M allá en Afer. Claro que coge. Bueno, todavía funciona. Ajá. Cuando va en carro, no le cogí. No, y entonces, también un gran saludo, vea, ahorita antes de despedirnos, que dice que le mandemos un gran saludo para Michelle Oña, alias La Piñata, vea. Ahí ya no sé por qué le dicen, muchachos. Pero ella también nos escribió en este momento. Y también no se olviden de comunicarse a www.casadelacultura.gov.es. No se olviden de también darnos sugerencias, bandas que quieran estar aquí, escribirnos, también gente nueva que quiera venir a locutar, aprender lo que es radio, venga nomás, acérquese a preguntar por el Papayal Musical, aquí se les abre la puerta. Y esto ha sido todo por este día, ¿no, mi querido Anthony? Un gusto haberte tenido aquí. Igualmente, un gusto haber compartido esta hora con ustedes. Riéndonos aquí. Riéndonos y un poquito reflexionando. Compartiendo esto de los apodos, y así que, gente, no se olvide de escucharnos. Bueno, más a la franja de la Casa de la Cultura, todos los días de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Oiga, producción. Sí. Y no se olvide de en especial de escucharnos a nosotros del Papayal Musical. Yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez, alias El Bocón Tesoro, como más comúnmente conocido. ¿Y usted? Antonio Betancur, El Charo. Gracias, no se separen del Papayal Musical. Una buena semana para ustedes. Chao, gente. Chao. Papayal, mira, ven y disfruta, suena el Papayal. Y sigue la rumba.